zona. Me calenté muy mal ese día, y ¿no? Sí. A tal punto que la administradora en ese momento puso paño frío y me dice: no, Claudio, quédate tranquilo, nosotros sabemos tu responsabilidad, de cómo te cuidás, papá, papá. Pa. Bueno, lo he demostrado con creces. Pero en respuesta a esa botoneada, el otro día la llamé a la administradora para decirle que había gente dentro de este edificio que no respetaba la convivencia con el tema de la cuarentena, ¿no? Es decir, a mí me parece jodido que haya vecinos que entren sin barbijo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, hay que seguir cuidándose, que te es lo que... Te quedaste callado, decime si fue una botoneada, no. Respondí no, a está... las agresiones. Es el momento, respondí además... a las agresiones de ellos. Respondí a las agresiones de ellos. Sí, es el, además es el momento de estar más atentos, porque justo ahora que estamos más cerca de la vacuna, de que esto puede empezar a terminar, aflojar ahora es una picardía, digamos. Pero por eso hacer, te estoy diciendo. Hacer que hagan locura justo en este momento... puede generar un daño grave. Y ahí está la responsabilidad. Y no nos llevemos la sorpresa si viene después un rebrote en un tiempo cercano y después vamos a levantar no 30.000 muertes como las que tenemos ahora, sino vamos a levantar el doble de muertes, ¿sí? Entonces sería muy, muy penoso que nos pase eso, ¿verdad? Uh-huh. Lo que está pasando en Europa es muy penoso. No me causa gracia, me da mucha tristeza. Entonces no quiero que nos pase a nosotros eso, ¿sí? Si es cierto que la vacuna, que yo creo que sí, está por llegar, bueno, hagamos un último esfuerzo. ¿Cuántos queda para terminar el año? Quedan 6 semanas, chicos. Ingresamos a la semana 46 del año, son 52. 6 semanas quedan para terminar el año. Entonces tengamos paciencia, ¿no? ¿Cómo pasó este año? ¿Qué cosa? Ya estamos terminando. Qué trágico, ¿no? Qué trágico este 2020, ojalá pueda pasar de terminar cuando... Ojalá el 2020 pueda terminar cuando termina, porque si no se nos va a seguir alargando. Claudio, ¿qué tenemos para ahora sí, para levantar, bueno, para levantar este lunes? Vamos a amenizar con música. Bueno, se nos... ¿Se cortó? A ver, Claudio, ¿nos escuchás? No, bueno, vamos a volver a conectar. Hubo algún drama con la internet, con el Telegram. Aquí en nuestro con la conexión. Justo cuando íbamos a poner un poquito de música. Un poquito de música. Si no, a Claudio lo pueden escuchar a las 2 de la tarde también en Club también. De Música. Claudio, a ver, ¿nos escuchás? No, bueno. Bueno, no, ahora sí, ahora yo sí. Yo no los escucho. Ahora yo sí. No los escucho, pero ya. A ver, ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Bueno, perfecto. Vamos a presentar hoy a José Alberto el Canario. José Alberto Justiniano Andújar. Más conocido por José Alberto de El Canario, es uno de los grandes representantes de la música salsa de la República Dominicana. Él se mudó desde muy chiquito a Puerto Rico a la edad de 7 años e inspirado por la música latina, precedió a pulir su canto en la Academia Militar de las Antillas. Después se trasladó a New York en la década del 70 y empezó a cantar en varias orquestas y recibió ya atención internacional como líder de la típica 73 allá a fines de los 70, año 77, hasta que empezó a armar su propia banda en los 80, año 83, y se convirtió en la estrella latina principal después de la grabación de su álbum debut, Noches Calientes, en 1984. Después, ya más adelante, ya empezó a formar parte del sello Ritmo Mundo Musical, RMIM, de Ralph y Mercado, y es conocido sus temas Mis Amores, Bailemos Otra Vez, Maniático, Luna de Miel, Discúlpeme Señora, etcétera, etcétera, etcétera. Conformó ese sello por muchos años, junto a artistas de la talla de Oscar de León, Celia Cruz, Marc Anthony, La India, Cheo Feliciano, Van Lester, etcétera, etcétera. Tito Puente, por Dios, y la guarachera Celia Cruz, ¿no? Así que vamos a escuchar a José Alberto con uno de los temas clásicos de José Alberto, Discúlpeme, Señora. Disculpe mil veces, señora, se lo ruego. Disculpe, señora, no quise ofenderla, pero es que cuando el amor toca mi puerta, el corazón ansiosamente se queja. que mencione tres palabras: llanto, pena y soledad. Señora, yo la conocí y no me eché la culpa a mí, échele la culpa al destino que es de Dios. Discúlpeme, señora, pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted. Le gusta que le cante, que le dedique mis versos, cree que a diario yo la pienso, escuche bien. No se equivoca, no señor, no se equivoca, por favor. Le estoy queriendo tanto como me odia usted. Discúlpeme, señora, pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted. Le gusta que le cante, que le dedique mis versos, cree que a diario yo la siento, escuche bien. No se equivoca, no señor, no se equivoca, por favor. Le estoy queriendo. Con un poquito de salsa para este lunes. Sí, señor, el canario José Alberto, que ha grabado 14 discos, el último de ellos Romántico y Rumbero, por su propia grabadora, Los Canarios Records, y participó además de más de 20 compilaciones, el canario. Cuando hablamos de compilaciones, discos de salsa, Maestros de la Salsa, la serie Palladium, Lo Mejor de la Salsa, Oro Salsero, Pura Salsa en Vivo, Los Grandes de la Salsa, bueno, íntimamente salsero, en fin, ha participado de todos ellos José Alberto, una de las figuras de relieve de este género que se ha hecho tan famoso, particularmente majestuoso, y que ha recorrido el mundo. Inclusive hay orquestas así extranjeras que hacen muy buena salsa, como la Orquesta de la Luz en Japón, ¿no? Es increíble esa orquesta nipona que haga música de salsa. Un día la vamos a poner, la Orquesta de la Luz, y se van a sorprender los tipos, ese aire caribeño que tienen siendo orientales, ¿no? Pero bueno, la Orquesta de la Luz en algún momento vamos a difundirlo por aquí, por la gráfica, en el final de cada una de nuestras emisiones desde el barrio. Vamos con el segundo tema de José Alberto, en este caso acompañando, si no me equivoco, el disco número 100 de Tito Puente, del gran timbalista del mundo. Se llama el tema Envuélveme Contigo. José Alberto el Canario, Tito Puente. Envuélvete conmigo, envuélvete en mi vida, envuélvete en mis brazos, envuélvete en mi ser. No temas envolverte, yo nunca te haré daño. Envuélvete conmigo, no te arrepentirás. La vida que es tan breve, la gente insensible, el mundo indiferente, refúgiate en mi amor. Conmigo no hay tristeza, conmigo siempre encuentras detalles que te llenan la vida de ilusión. Escucha los consejos de los sabios del mundo y vive tu momento con toda intensidad. Mañana será tarde, te entrego mi cariño. Envuélvete sin miedo a la felicidad. A la felicidad y a la felicidad y a la felicidad. Envuélvete conmigo, envuélvete en mi vida, envuélvete en mis brazos y voy a ser contigo. De Tito Puente, los timbales. Claudio, ¿qué vamos a tener hoy en Club de Música? Vos sabés que no sé. Vos sabés, ah, bueno, está bien. Después me olvido. Mirá, vamos a tomarlo como una sorpresa. Bien, cosa está que bien. No recuerdo qué programé, porque claro, como el lunes pasado no salió el programa, porque hubo que hacer algunas modificaciones técnicas en la radio, me quedé, este sábado no hice nada, sabiendo que tenía que salir este programa previsto para el 2 de noviembre, y ahora me olvidé, pero es increíble que me haya olvidado lo que programé. Bueno, a las, una que... sorpresa a las 14 horas de buena música. A las 14 adivinen, chicos. Muy bien. Adivinen, ¿sí? Por favor, escuchen atentamente el programa. Debe ser algo bueno, calculo yo, va, qué sé yo. A mí me parece que siempre es algo bueno lo que uno convida, ¿no? Che, le mando un saludo a Manu Rivas, que siempre está tan atento con el tema música. Me dice, qué lujo, compañero, hermosa música, muchas gracias, abrazote a la distancia.